perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Radio Semilla, FM 106.5. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Comenzamos el programa del día de la fecha con la música de Luana Flores y Jessica Caetano y la canción Reza. Hoy vamos a conocer el movimiento latinoamericano Cultura Viva Comunitaria. Vamos a tener tres invitadas que nos van a contar un poco sus experiencias, su recorrido y qué están haciendo ahora en esta red. Pero antes de ir a la entrevista, vamos a escuchar un audio con las voces de Mario Rodríguez Ibáñez desde Bolivia, Celio Turino desde Brasil, Martín Tituaña en Ecuador, Inés Sanguinetti en Argentina y Luz Adriana Pinto desde Colombia, que nos hablan un poquito de qué es Cultura Viva Comunitaria. Les escuchamos. Cultura Viva Comunitaria es un tejido de experiencias que tienen como base justamente eso, el trabajo comunitario, desde con los indígenas hasta un grupo de teatro, pero que la articulación básica es el tejido comunitario, la articulación con la comunidad. Eso genera un movimiento autónomo, genera un movimiento independiente, pero con capacidad de tejerse justamente comunitariamente, en capacidad de reciprocidad. Y es fundamental porque es el que dinamiza cotidianamente las expresiones culturales y ha generado una propuesta que coloca a la sociedad civil, al tejido comunitario, en el lugar de la gestión de lo público. Y esto modifica la noción de política pública, modifica la manera en que se entienden los presupuestos, modifica la manera en que se entiende el lugar de quien decide y quien toma finalmente las relaciones culturales como lugar político. Por eso es fundamental apoyar la red, por eso es fundamental que esa red sea capaz de seguirse tejiendo con esta capacidad justamente autónoma. Cultura viva comunitaria es la cultura que la gente hace. Todos hacen cultura. Todavía, ao longo da história, se separou, se definiu que a cultura seria uma maneira de distinguir a gente. Por isso, um nome que é uma própria redundância, cultura viva, cultura sempre é viva. Mas a cultura também se fossiliza, também morre, também escraviza. Por isso, a necessidade de reafirmarmos a ação popular da criação e da invenção. Eu creio que mais um caminho que avançamos, porque, mira, agora, na Organização Intergovernamental de Estados Ibero-Americanos, que se encontra para discutir a partir não de sua pauta, mas de uma pauta de la gente, del pueblo que hace cultura, uma pauta de abajo hacia arriba. Esta é uma inversão que devemos fazer em todas as políticas públicas. E este é o grande marco deste 6º Congresso Ibero-Americano de Cultura, em que a cultura viva é percebida como uma vontade de la gente que os estados têm que acorrer. Que las experiencias de trabajo que desarrollamos en barrio, desde la más pequeñita hasta la más grande, no lo desarrollamos solo nosotros, sino que eso mismo está pasando con otras particularidades en Latinoamérica. Y eso nos da fuerza para que podamos no desmayar, sino más bien seguir con más fuerza desarrollando los proyectos de danza, de música, de artes visuales, de video, porque no nos sentimos ahora solos, sino más bien respaldados de todo un contexto mucho más amplio, porque a veces en los barrios pensamos que estamos solos, y cuando sales a un espacio latinoamericano te das cuenta de que hay un montón de gente que tiene las mismas necesidades, las mismas capacidades, los mismos objetivos, sueños de trabajar por el bien común de la gente del sector. Y también creo que es importante que esto mismo está generando como, está influenciando el tema de las políticas públicas ya a nivel macro en los países. Y eso me parece importante porque son herramientas que se están recogiendo desde la experiencia de la gente. ¿Y las culturas vivas comunitarias son lugares en donde la educación en las artes, la producción de obra artística y la circulación de bienes culturales es una realidad para todos, no para solamente los expertos en los lenguajes artísticos, sino es un arte que se convierte en una pieza fundamental del bienestar? ¿Qué decimos por bienestar? Es un arte que se involucra en una mejor educación, que se involucra en una mejor salud, que se involucra en un mejor desarrollo urbano, que se involucra en un mejor cuidado del medio ambiente, que se involucra en nuevas formas de economía solidaria que le den oportunidades de desarrollo económico a todos. En síntesis, es un arte que se involucra en la constitución de posibilidades de una vida más justa y más equitativa. Ha sido muy importante porque a través del Fogón como punto de encuentro hemos logrado hacer esos verdaderos lazos de solidaridad con todo el pueblo latinoamericano y acá en Centroamérica, conectando la red de comercio justo con la cultura, con las personas que están aquí dentro del arte y en la organización en general que ha promovido esta alianza cultural. Bueno, empezamos este bloque de entrevista en nuestro programa Como el Amor y el Invento. Este miércoles tenemos la visita de Aurora, de Isa Paula y de Carlos. Los tres se mueven en este espacio amplio y diverso que es el de Cultura Viva Comunitaria. Y vamos a empezar por conocerles, que nos cuenten cada uno un poquito de sí, de su recorrido. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de que estén escuchando. Yo soy brasileña, por eso, perdón el castellano, el portuñol, es un esfuerzo aquí. Pero bueno, yo soy brasileña, soy comunicadora y trabajo con texto escrito, interpretación, traducción. Y también soy parte del Círculo de la Palabra de Cultura Viva Comunitaria, Legislación y Políticas Públicas de Cultura Viva Comunitaria y Conjuntura Latinoamericana. Siempre tengo que escribir este nombre porque es larguísimo. Y bueno, mi trayectoria con Cultura Viva Comunitaria empieza en Brasil, en donde empecé a actuar con algunas organizaciones. La primera organización fue en 2012, se llamaba Paraíba, y actuaba con audiovisual, y era un punto de cultura, y también lo que llamamos aquí como un pontón de cultura, o sea, responsable por articular otros puntos de cultura, o puntos de cultura. Y después actué junto a otra organización que también era punto de cultura, y actuaba también con circo, teatro, permacultura. Entonces yo actuaba en todas esas organizaciones, más en el en la comunicación para la cultura. Bueno, pude ir a Argentina, donde estuve mirando, observando a algunas organizaciones de Córdoba, específicamente. Y hoy, más propiamente, yo actúo más como investigadora y contribuyo también en el Círculo de la Palabra que les comenté. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Aurora Beatriz Silva, vivo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Mi profesión de base es licenciada en trabajo social y psicóloga social. Y en tanto ello, siempre me interesó como que mi especificidad en la intervención tuviera que ver con todos los indicadores de lo que tiene que ver la categoría de cultura, ¿no? Y yo no tengo formación específica de educación, en educación popular. Me he preparado, digamos, como pude, con bibliografía, y en tanto ello trabajé en lo que antes le decíamos desarrollo de la comunidad, que es ahora la participación en el territorio. Lo que se puede llamar contextual, ¿no? Como de la cuestión participativa en saber qué nos pasa, hacia dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Y bueno, En ese sentido, en la Argentina hubo todo un proceso social muy interesante a partir del 2001, que seguramente sociocultural ha sido importante, como que lo deben estar conociendo en distintos también países, seguramente. Y comenzamos a participar en asambleas barriales. Luego de ahí surgieron en la ciudad de La Plata la posibilidad del movimiento de los teatros comunitarios, que ya venían teniendo 30, 40 años, ¿verdad? Así es que entonces hace 18 años que formo parte del grupo de teatro comunitario Ocupas del Andén. En tanto ello, de la red nacional, ¿cómo es que le decimos? Argentina, de teatros comunitarios. Y a su vez esa red forma parte del movimiento latinoamericano de cultura viva comunitaria y de la red de teatro en comunidad. Y otra de mis pertenencias es Convocados por Lúdica, que trabajamos también en el territorio con equipos de trabajo, desde la perspectiva de la creatividad en el desarrollo del buen estar en el espacio laboral, por ejemplo, o educativo, de salud. Bueno, más o menos eso, ¿no? Paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por el convite. Mi profesión de base es médico veterinario. Hace unos cuantos años, me recibí en una época muy oscura en Argentina, de la dictadura, finales del 77, y a los pocos años comencé psicología social en la Escuela de Pichón Riviera en la ciudad de La Plata. Egresé a los 6 años, me formé como psicodramatista y director escénico, y hace unos 15 años más o menos que estoy trabajando en teatro comunitario. Dirijo un grupo en la ciudad de La Plata que se llama 451 Colectivo Sanidad. Pertenezco a una organización, la misma organización que mi compañera, Convocados por Lúdica, que hace unos años que estamos trabajando en base al juego y la lúdica, todo actividades corporales. Y en pandemia también nos abocamos a ir resolviendo estas dificultades y con otras organizaciones de Colombia, en este caso la organización Canchimalos y con el Alto de Bolivia, en arte y salud comunitaria. Así que, bueno, después podemos ir ampliando un poquito por donde tengan ganas que vayamos transcurriendo la tardecita. Gracias, bienvenidos, bienvenidas. Queríamos que nos contaran un poquito más de estos espacios a los que pertenecen, que nos pudieran... que pudieran extenderse en qué es esto del teatro comunitario, por ejemplo, cómo se pone ahí el cuerpo en juego, y que Isa también nos cuente este recorrido que nos hizo así muy cortito, que tiene que ver con la escena, ¿no? Las artes escénicas y también el cuerpo ahí como medio de expresión. Bueno, qué interesante lo que planteas, Lula, de poner el cuerpo en juego, ¿no? Nosotros hablamos de poner el cuerpo en juego y evitar las palabras. Antes de hablar de teatro comunitario, por ahí nuestra otra formación de base que nos lleva después a teatro comunitario, la lúdica, podemos transcurrir un poquito cómo arrancamos con teatro comunitario, que son con los juegos. Y para entrar en el mundo de los juegos y charlar un poquito de los juegos, esta estructura que como individuos la venimos desarrollando desde el nacimiento, o sea que tiene miles de años, es una estructura social de formación social. No así la lúdica, ¿no? La lúdica es la que hace relacionar las partes cognitivas, individuales, el conocimiento que tiene que ver con lo propioceptivo, Y lo interesante de todo esto, primero, fundamental, no tratarlos ni conceptualizarlo como sinónimos, el juego y la lúdica. Son dos estructuras. Si vemos a la lúdica como un círculo grandote, dentro de la lúdica se encuentran los juegos. Los juegos en realidad nos transportan a un mundo irreal, un mundo de libertad, un mundo de transformación, un mundo de cambio, donde uno puede hacer tantas veces cuantas quiera. Cuando éramos chicos jugábamos a los indios, a los cowboys, que te mataban, nacías 20 veces y morías otras tantas. Eso nos permite el juego. El juego desde el útero materno. Estamos jugando, jugamos con las manos, jugamos con la boca hasta que nacemos, la criatura después nace, juega con la mamadera, con el pezón de la madre, juega. El juego es un constructor social. El juego crea cultura. Se socializa con el juego. Ahora, ¿qué pasa con la lúdica? Hace unos años atrás, no muchos, a finales de 1938, un estudioso, un filósofo llamado Johann Huizinga, rompe las estructuras, porque hasta esa época se venía pensando que el juego venía a cubrir las expectativas de esos tiempos que teníamos en la casa, en los clubes o donde sea, que sobraba y esa energía sobrante y se jugaba. Y entonces, Huizinga, ¿qué hace? Huizinga rompe con esto y habla de lo serio de jugar. O sea, el tipo estaba buscando un origen de la cultura, ¿no? Dice, ¿dónde encuentro la cultura con el juego? Y ahí comienza, fíjense en qué año estamos hablando, en 1938, una estructura, en Holanda, donde es originario Huizinga, escribe su obra maestra, que es el Homo Ludens, el hombre que juega. Le valió en su época muchísimo, muchísimo rechazo, ¿no? Porque cómo el hombre va a jugar y va a jugar seriamente. Y empieza a hablar de las reglas del juego, y empieza a hablar de la estructura del juego. Ahora, a partir de 1938-1940 se comienza a hablar de la lúdica. La lúdica es mucho más acá, hace poquito que estamos hablando de lo que siempre existió en el individuo. Hablamos de transformación. Cuando comenzamos los ensayos, jugamos. Cuando comenzamos a cualquier actividad grupal, jugamos, tenemos acciones, jugamos poniendo el cuerpo, ponemos el cuerpo en juego, ¿no? Eso en relación y entrar un poquito de teatro comunitario. El teatro comunitario en Argentina arranca ya por 1986. Finales de esta noche negra que decía de la dictadura militar, el grupo Madre Catalina se hace pie en la boca en una escuela y frente a una plaza arranca dando teatro, que no se podían juntar más de 3 personas y junta a todo un barrio en una plaza. Eso fue también romper y eso fue transformador, ¿no? Y a partir de ahí y después comienzan otros grupo, sigue el circuito cultural Barraca, digo, en términos de grupos de continuidad en el marco de cantidad y de historia, de historicidad. Son dos grupos muy importantes en Argentina, y Argentina tiene cerca de 50 grupos de teatro comunitario. Tiene una estructura, el teatro comunitario, donde la memoria, la identidad y el festejo son los elementos preponderantes para hacer del teatro este elemento con las individualidades, de poner el cuerpo en juego, en lo social, y contar historias de un barrio, de una localidad, de una región. Eso es más o menos como para ir adentrándonos en el teatro comunitario. Ingresan desde 4 o 5 años hasta la edad que tengan ganas. El canto comunitario es otra de las grandes innovaciones dentro del teatro sobre todo comunitario. y Teatro en Comunidad para Latinoamérica. Y la red, la red nacional de teatro comunitario que integra Cultura Viva Comunitaria es la red más grande que existe, porque está integrado por esta cantidad grande de grupos. Cada grupo son de 30, 40, 50 personas. Catalinas tiene 300 integrantes, igual que Barracas, 200 y pico de integrantes. No sé, Isa, si nos querés comentar algo más de tus espacios en donde estás en este momento. Dale, yo pensaba que ahora iba a hablar. Pero bueno, yo estaba aquí pensando, porque pienso escribiendo, ¿no? Entonces, yo estaba aquí pensando en el sentido del nombre de este programa, ¿no? Como el amor y el invento, y ustedes buscan conectar con el cuerpo. Y en esta pregunta sobre el cuerpo, entonces yo creo que nos da muchas dimensiones para ir pensando, ¿no? Lo afectivo, lo creativo, ¿no? Cómo nos ponemos. Y en este momento ahora yo estoy siendo un poco desafiada en el sentido de que después de una trayectoria como comunicadora, ahora me propuse a ser profesora de lengua y del castellano, justamente después que volví de Argentina, como que me voló la cabeza la cuestión de las palabras, cómo se dicen, las opciones lingüísticas, las narrativas, ¿no? Entonces también que tienen que ver con la comunicación, que es donde yo actuaba en el sentido de producción de narrativas. Entonces yo veo esa conexión y en la docencia yo también pude ver ahora la cuestión de los cuerpos, ¿no? Y creo que una de mis búsquedas, cuando yo ingresé en las organizaciones que ingresé y conviví con las personas y los demás proyectos, era justamente eso, ¿no? Yo vengo de una formación de escuela formal y lo informal estaba muy poco en mi vida, digo. Yo era solamente alumna, no era que yo estaba en un grupo de teatro, no era que yo hacía deporte o estaba involucrada en cuestiones de barriales, entonces. Para mí, yo crecí medio que me faltaba algo más, algún vínculo más, incluso el vínculo del cuerpo, como ustedes mencionan. Y yo pienso que Cultura Viva me dio algunas, a mí no me gusta decir herramientas, pero me llenó de alguna manera, tanto por sus metodologías, sus maneras de ser, los quehaceres artísticos. Y después de 2003 en Brasil, empezamos muy fuertemente desde el ámbito institucional a un desarrollo cultural y no cualquier cultura, ¿no? La cultura de base comunitaria y no reconocida, históricamente no reconocida por nuestros estados. Y a partir de 2003, que empieza este programa, el Cultura Viva, yo todavía era muy niña, pero yo a veces me quedo imaginando, bueno, yo viví como 12 años en una gestión federal, y cuando yo crecí, es muy loco, porque vos estás inserto en un determinado contexto, y después cuando se vienen las elecciones y cambia bruscamente la tendencia política, impacta también, ¿no? En nuestras organizaciones y nuestros quehaceres. Entonces, yo estoy buscando aquí cómo interrelacionar el cuerpo, el quehacer artístico de Cultura Viva Comunitaria y ser profesora formalmente, ¿no? En este sentido. Entonces, yo creo que Cultura Viva trabaja mucho eso. Incluso hay un referente, ¿no? Iván Algades, que él justamente habla de la descolonización del cuerpo. Entonces, ¿cómo es que está el cuerpo en estos ámbitos de educación, ¿no? En mi campo propiamente de la lengua, ¿no? ¿Cómo está el cuerpo en este sentido? ¿Y cómo construimos las narrativas, las opciones discursivas, ¿no? ¿Qué decir y qué no? ¿Y qué decimos con nuestros gestos, nuestras posturas, nuestras miradas, nuestros suspiros, nuestras muletillas de, por ejemplo, en Argentina yo veía que dependiendo de la región cambiaba la Muletilla. Ah, que ustedes hablaban de este. Muletillas. Muletillas. Muy bien. Y que en algunas regiones se optaba por hablar este, y en otros se hablaba viste. Entonces, creo que también esos pocos detalles que también son muy culturales, nos dicen mucho sobre nosotros, impactan en nuestras trayectorias. Y en mi trayectoria también es eso, cómo yo me integro, me articulo, qué me motiva a estar en cultura comunitaria. Creo que, bueno, eso. Perdón. Hermoso. Estamos aprendiendo muchísimo, como siempre. Vamos a hacer un corte cortito y volvemos. Y nos vamos a ir escuchando la música de Escuriño, La Vem a Onda. Até o dia clarear, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. vamos dar volta por cima, volta e meia vamos dar. Hacemos radio y hacemos como el amor y el invento para compartir nuestras alegrías, nuestros fracasos y también nuestras victorias, para acercarnos y sabernos juntes. Seguimos aquí en Como el amor y el invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos hablando con Isa, con Aurora y con Carlos. Ya en el bloque pasado escuchábamos un poquito lo que nos contaban, su presentación, nos enterábamos un poquito de dónde venían, qué estaban haciendo. Yo me quedé ahí con unas cosas que estaba contando Carlos acerca del teatro comunitario. Yo formé parte de Catalinas, de Teatro Catalina Sur, durante 4 años en el taller de realización, y ahora mismo estoy viviendo a 5 cuadras del teatro. Estoy acá cerquita de la Plaza Islas Malvinas, enfrente de la Escuela de la Pena, donde empezó todo el barrio se juntaba ahí, a justamente esto, lo que nos compartía Carlos. Y también conocí a Demar y a Ricardo, dos referentes importantísimos. El Circuito Barracas también, un lugar impresionante. Pasé muchos años de mi vida por y vi el proceso del teatro comunitario. Es muy, muy increíble verlo, cómo impacta y cómo se dinamiza en un barrio, ¿no? Eso. Y en este bloque queríamos abrir un poquito la pregunta a que nos contaran qué es cultura viva comunitaria. Ya lo han nombrado varias veces, algo han dicho, pero hablar un poco acerca de esta red, ¿no? ¿Cómo nace o cómo ustedes se acercan? ¿Qué es lo que ustedes nos pueden compartir, ¿no? De esta comunicación de experiencias a través tan amplia, ¿no? Y que sigue creciendo, que nos compartan qué sería cultura viva comunitaria. ¿Podría, les parece, podremos hacer como la de, no sé, de lluvia de palabras o de ideas? Que con palabras o frases ir armando ahora mismo qué es cultura viva comunitaria, ¿no? Precioso, bueno, sí. ¿Puede ser? Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, empiezo, por ejemplo, ¿no? Cultura viva comunitaria es la que está viva en los territorios y que no es solo el arte, es uno de los formas de expresión de la cultura comunitaria. Justamente lo cultural hace referencia a lo que es el trabajo, la salud, la educación, el buen vivir, la vida, el desarrollo comunitario, como les decía hoy, que antes le llamábamos, las relaciones entre vecindarios, los proyectos, bueno, dejo para que siga otro formando el concepto. Ahí la comentando al querido Iván, tenemos un recuerdo imborrable y un recuerdo de muchísimo aprendizaje con Iván. Yo diría, tomando algunas frases de él, que decía que la cultura viva comunitaria vino a teñir el continente. Y él decía siempre, hay que tomar el cielo por asalto. Bueno, eso nosotros lo vivimos, estuvimos dando unos talleres de Lúdica en el Alto. Y fue un aprendizaje. En realidad nosotros íbamos a artes de juegos y lúdica. Y terminamos aprendiendo, fue fantástico, este ida y vuelta, de poder nosotros aportar lo poco que llevábamos, del bagaje que veníamos trabajando, y recibir desde historias de ancestralidades, historias de vecinos, historias del barrio, el barrio de la casa de Iván, donde está la calle de la cultura, ahí en el Alto. Y me parece que si yo tengo que hablar de cultura viva comunitaria y más allá, la importancia que tuvo de haber nacido en Brasil, en la época de Lula, me parece también que, claro, Célio Turino, que le plantea en su momento a su ministro de Cultura, corregime si no es así, la compañera Isa, que vamos a dar el dinero a la comunidad, y como la comunidad está viva, la vamos a llamar cultura viva, comunitaria, ¿no? Algo así más o menos, cuando le explicaba a Célio, que nos hemos encontrado también en algunos talleres en Mendoza, que siempre nos ha ocurrido que cuando vamos a dar algún taller hay como algún compañero y terminamos aprendiendo muchísimo de ellos. Y bueno, nombro a Iván, Iván que ya no nos acompaña materialmente, porque en lo personal fue un referente en aprendizajes compartidos, tanto en el Alto como en La Plata, cuando estuvo pasando unas vacaciones, que en realidad tampoco fueron vacaciones porque no paraba Iván. Entonces estaba justo en nuestra casa y dice, bueno, estamos de vacaciones, pero a ver, mañana a la noche, ¿dónde podemos contar con algún salón o hay algunas actividades lúdicas, algo de juego? Y hablamos de cultura viva, y hablamos de la descolonización del cuerpo, y hablamos de transformación social, y bueno, y ahí vamos a conseguir un local, saliendo de sus vacaciones con su familia, y él daba un taller, digamos, también esa cuestión de humildad que tenía, me pareció una persona fantástica, fabulosa, de una perspectiva bárbara, ¿no? Qué generosidad, sí. Bueno, qué lindo rescate que hacen ustedes. Bueno, yo también comentaría sobre esta frase de Iván, ¿no?, que mencionó Carlos, sobre tomar el cielo por asalto. Y yo digo que ahí ya está implicada la idea de acción política de cultura viva comunitaria, ¿no? La dimensión política que trae, porque desde los principios estamos en el sentido de sociedad civil demandando a un Estado o queriendo mejores calidades de vida para nuestros territorios, ¿no? Entonces, tomar el cielo por asalto es decir lo que queremos, es decir, cómo queremos, qué queremos, ¿no? Y no que históricamente, como nos fue dicho, que las culturas son las bellas artes y pertenecen a una determinada clase social. Entonces yo agregaría también esta cuestión de política realmente, de pensar en las poblaciones de los derechos vulnerados, ¿no?, de tantos territorios, y también en el sentido de la cultura no es algo para el tiempo libre, la cultura es trabajo, la cultura es parte, ¿no?, además de ser parte de la vida, también puede ser profesión, ¿no? ¿Y por qué tenemos que ganar menos? ¿Y por qué tenemos que estar al margen, ¿no? Entonces, yo agregaría eso, ¿no?, que es parte también de, en el Brasil, el Estado está muy vinculado, ¿no?, a la cultura viva. Entonces, a partir de esa ampliación de la perspectiva del Estado, a partir de, como ya mencionó Carlos, en fin, de Gilberto Gil, ¿no?, de Turino y todo lo demás, de la gestión pública, fue que también las organizaciones que ya hacían, ¿no?, lo que hacían, porque una de las cosas es que no es algo nuevo, no es que el Estado dice algo y implementar algo y las organizaciones no hacen, ¿no? Era algo que ellos ya realizaban en sus territorios, ¿no? Y yo también, además de la acción política y de reconocimiento de actividades de siglos, ¿no? Y que en el caso de Brasil hay aspectos muy fuertes de la ancestralidad afro-indígena, ¿no? Entonces, todo eso son dimensiones que antes no eran muy contempladas en las políticas. Y además de eso, yo también destacaría que una de las fuerzas de Cultura Viva es esta dimensión de red, ¿no? Entonces, yo como una organización o como individuo no hago con que las cosas acontezcan, sino que necesito estar en contacto, necesito estar en red, necesito justamente, y eso que nos preguntaba anteriormente sobre los círculos de la palabra y de la visión, ¿no? Es justamente movilizar este aspecto de la red y qué acciones podemos hacer en ámbito supranacional en común. Entonces, creo que es alguna de las dimensiones que yo destacaría en este primer momento. Qué bueno, qué importante. Gracias por lo que compartieron, esto de la acción política, ¿no? Porque a veces también como que se habla de cultura y se piensa más en otra dimensión de todos esos aspectos. Queríamos preguntarle un poquito justamente, aquí en el programa siempre estamos repitiendo esto de que la salida es colectiva, ¿no? Pero ¿cómo se da esa construcción, ¿no? ¿Qué pasa con esa construcción comunitaria en cada territorio? ¿Qué respuestas y repercusiones ven justamente en la comunidad donde están insertes? ¿Ustedes cómo se da ese trabajo para ir pudiendo organizarse y luego participar de una red? ¿Qué nos pueden contar de esa experiencia situada básicamente? Bueno, por ejemplo, de cómo iniciamos el grupo de teatro comunitario, que como les decía anteriormente, fue a partir de acontecimientos políticos, como estaba diciendo Isa, políticos sociales, no partidarios, que la población, que la base, que el de abajo, se pusiera a pensar cómo construir para el arriba, tomar protagonismo. Y así fue que las voces se van contagiando, se van haciendo llamadas como las llamadas de Uruguay, y nos hemos ido sumando. Cada uno y cada una seguramente vino por distintas inquietudes o por solo hacer teatro. Pero como es teatro comunitario, bueno, se le va dando la forma con el que tiene los colores y las perspectivas, las pinceladas de cada uno de quienes conforman esa grupalidad, ¿no? Y a su vez, esa grupalidad tiene un contacto genuino en lo social entre sí y también con el territorio en el que está participando, interviniendo, interactuando, el barrio, que es lo más, digo, nuestro hogar, pensando, ¿no?, desde el hogar. El primero es el cuerpo, o el territorio, el primero es el cuerpo, luego nuestra casa. ¿Y cuál es el inmediato de salir de adentro de la panza de la madre y de salir de la puerta y asomarse a la ventana de la casa? El barrio. Ahí es donde se da la más genuina, para avanzar y perfeccionar en lo profundo de lo que es participación. Pero bueno, lo más genuino inmediato es ahí, el barrio, donde están los niños y las niñas andando en bicicleta, yendo a la escuela, haciendo los mandados en la panadería, en la verdulería, charlando de la situación económica, y cada uno a sus actividades, ¿no? Los que tienen oficios, sus profesiones, a la escuela, al club, a la plaza, bueno. eso sería más o menos también como construyendo así como lluvia de ideas a la pregunta de ustedes. Lo que estaba aquí pensando era que cuando estábamos en el periodo pre-pandemia, nos era permitido encontrarnos, ¿no? Entonces yo creo que la red, y hoy también estamos encontrándonos en el medio digital, ¿no? Con todas las diferencias. Pero yo creo que lo que impactó este sentido de red en nuestros lugares, en nuestros territorios, en nuestras organizaciones, fue justamente lo que una vez en el 2014 hubo la TEIA, que es el Encuentro de Puntos de Cultura. Y en esta TEIA, es el gran encuentro, ¿no? Es como explota todo, o sea, es colores, son reconocernos, identificarnos, ver qué es que, por ejemplo, en mi caso, comunicadora, cómo actúan los comunicadores de San Pablo, de otros lugares, de Bahía. Entonces, ¿cómo es que compartimos estos quehaceres? Entonces, creo que la red impacta en nuestros territorios en eso, en sabernos, en identificarnos, en hacer esto de diagnóstico, ¿no? Bueno, hay una persona que trabaja aquí y cómo podemos potencializar nuestro trabajo, ya que los recursos son escasos y nuestros métodos son los trueques, los préstamos, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer algo, pido prestado a mi compañero de otra organización. Entonces, son los medios, ¿no? ¿Cómo se hacen las cosas en cultura comunitaria desde estos quehaceres, ¿no? De resistencia realmente. Entonces, yo creo que encontrarnos y potencializarnos, yo creo que es uno de los principales impactos. Si queremos una transformación más amplia, ¿no? Es necesario conocernos, saber qué acciones podemos hacer juntos. Creo que más o menos va por ahí. Buenísimo. Vamos a aprovechar para ir a una nueva pausa en esta linda entrevista y ya enseguida estamos de vuelta. Y en esta pausa vamos a escuchar la música de Katie James con Toy Tico Bien Empacao. ¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra Toitico bien empacado. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Y estamos de vuelta acá en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, como todos los miércoles, conversando sobre un poco sobre cultura viva comunitaria y con estas tres personas que pertenecen y que están ahí activas en esta red extensa, amplia, y que nos están contando cosas súper interesantes. Queríamos profundizar un poco más en su participación y para hablar de los círculos de palabra a los que pertenecen, que cada uno está en uno distinto. Así es que queríamos que nos contaran qué es lo que hacen desde ahí y cómo es esa compartida de siempre, digamos, y de ahora en el contexto en el que estamos. Quería tomar esto de Radio Semilla y en esto de estar rindiéndole homenaje a Iván y lo que estaba diciendo tanto Carlos como Isa de la red, esto de sembrar las semillas, ¿no?, en distintos territorios y pues la correntina y que florezcan flores en primavera. Te paso la palabra. Ah, ¿querés que hable yo? Sí. Bueno, el círculo en el cual me estoy desenvolviendo es transformación social, arte y transformación social. En el último congreso que se hizo en Argentina, en el congreso nuestro de cultura y vida comunitaria, Mendoza, coordiné con una compañera el taller ese que se estaba dando y nos sorprendió la cantidad de integrantes, arriba de 100 integrantes, ¿no? Para un taller nos parecía que había un interés muy grande y bueno, sí, claro. Así que lo primero que hicimos, bueno, vamos a poquito, como somos muchos, presentarnos en lo que podamos, como podamos, para que el tiempo de esta cantidad de compañeros y compañeras que estaban en el taller no nos lleven las 2 horas presentándonos. ¿Qué es transformación social? Nos llevó 2 horas presentándonos. ¿Qué digo? Más o menos había pasado una hora y moneda de presentaciones de compañeros de todo el país. Y Estela, mi compañera, detiene y plantea, pero compañero, ¿qué es transformación social? Bueno, hubo un murmullo. Y se siguieron presentando, o sea que prácticamente pasó toda la jornada presentándose y presentándonos. Bueno, después se fue avanzando, ¿no? En los últimos años, en los conversatorios, pasando en el círculo de transformación social, y este año yo volví a hacer la pregunta con los compañeros, ¿por qué no vamos charlando sobre transformación social? Porque todos hablamos de transformación social. A mí me parece que estaría bueno ir charlando lo que significa para cada uno transformación social, y con eso por ahí sacamos ahí como algo que puede ser revolucionario. Claro, algo no revolucionario, sino algo que, bueno, para nosotros, esto, transformación social. Y en realidad el evento que yo estaba charlando, qué alegría que Gonzalo haya pertenecido a esa estructura, los compañeros y compañeras que estaban en la plaza, estaban ellos transformándose. Yo no puedo pensar en una transformación social si no me transformo yo primero. Pasa primero por mi cuerpo, pasa primero por mi casa habitada, que soy yo. Transformar, porque si no, yo no puedo hablar de transformación social con el otro, con la otra. Primero desde lo individual, ¿no? Yo tengo que romper esas barreras, la descolonización, despatriarcalización, bueno, toda esa estructura para poder estar con el otro. Y eso, por lo menos en escenas en que estábamos, tanto tratamos de llevarlo a cabo con Lúdica, y en el teatro comunitario es lo primero. La transformación social y el teatro comunitario hablan de desmesura, ¿no? De las acciones desmesuradas, acciones audaces y acciones de creatividad, ¿no? Esos tres elementos también son muy importantes desde el individual para hablar de transformación social. Y en el teatro comunitario. La desmesura es uno de los elementos del teatro comunitario. Este proceso de creación colectiva, la creación con el otro y con la otra, esta creación racional, al ser desmesurada va perdiendo esa racionalidad. Deja de ser racional en algún momento cuando entra en juego. Ese primer encuentro que tenemos con los compañeros y las compañeras, ¿no? Yo creo que la transformación social y a través del arte activan en esa zona, ¿no? En esa zona, como decía Winnicott, en esa zona de diversión. Planteaba esta zona diversión, o sea, otra versión de mí mismo que no soy yo, entrar otra versión. No es que me estoy divirtiendo, no solamente me estoy divirtiendo cuando estoy jugando, cuando estoy entrando en juego, entrar en el proceso sin darme cuenta de transformación social. Al hablar de diversión, estoy hablando de que estoy viendo otra versión de mí, que hay otra versión de la compañera. Dentro de un rato, dentro de dos horas, ninguno de nosotros cinco que estamos acá vamos a ser los mismos. Estamos transitando un proceso de aprendizaje y un proceso de transformación. Estamos aprendiendo de las compañeras, de los compañeros, de todos los compañeros que están hablando, ¿no? En lo personal entiendo que se trata de esto, la transformación social, y obviamente desde el arte. Dentro del grupo nuestro le ponemos la salud, ¿no? También arte, transformación social y salud. Elementos que atraviesan al individuo en forma transversal, así. La salud social, lo psicosocial, la salud comunitaria, está atravesado. O sea, digamos que puede ir de la mano estos elementos, arte, transformación social y salud, le agregaría como para ir completando un poquito el cuadro de lo que nos pasa. Bueno, yo soy la persona que le gusta historizar, pero bueno, antes de empezar, así, ¿qué son los círculos, ¿no? En el primer momento fueron nombrados de círculos de la visión, y después de Quito, o sea, como cultura vivo comunitaria en tantas redes, cada dos años hay un congreso latinoamericano, ¿no?, de cultura vivo comunitaria. Y entonces, en el congreso que fue Marco, que medio que orientó y que fue, aquí decimos pionero, el pionero de juntarnos y vernos. Yo no estuve en ese, yo solo escucho muchísimos relatos de cuán transformador fue estar en Bolivia. Y justamente en este espacio se hizo un documento larguísimo, porque justamente era necesario ver los conceptos que nos orientaban, ¿no?, y entrar en algunos consensos mínimos para que se siga el trabajo en tanto red. Y yo estaba hoy hojeando este documento y vi que en aquel momento eran como 18 círculos de en aquel momento eran llamados círculos de visión. Entonces, había, además de otros espacios donde había otras discusiones con funcionarios públicos, ¿no?, con legisladores y todo esto, Y yo estaba mirando aquí, mira cuántos eran, cuántas temáticas este congreso articuló, ¿no? Arte y transformación social, como hablaba Carlos, ciencias, matemáticas, tecnologías, actos festivos, memoria, patrimonio, educación para la cultura, ¿no? Que es lo que discutimos aquí también y que podemos discutir. La cuestión de las legislaciones, de las etnoculturas, de la niñez, ¿no? De la mediación de cultura para la comunidad, cultura de paz, descolonización, culturas urbanas, y por ahí va, un montón de... Y yo fui a ver cuánto éramos en los conversatorios que empezamos a hacer en junio, ¿no? Porque estamos haciendo, y les invito a escuchar y vernos, que estamos realizando los conversatorios de cada uno de estos círculos de la visión. Y hoy yo vi que somos como 10, ¿no? Cultura de paz, descolonización, y por ahí va. Entonces, yo creo que estar y sabernos qué nos articula, qué temas, ¿no? Vernos las caras, creo que esta es una manera que la red latinoamericana encontró de movilizarse, ¿no? De fortalecerse y de articularse realmente, ¿no? Hacer su diagnóstico, compartir metodologías, ¿no? Entonces, a partir de este... Con este objetivo, yo estoy en uno que es sencillamente aquel nombre larguísimo que les dije al principio, pero sencillamente políticas de cultura comunitaria, legislación y conjuntura. Entonces, en cada congreso de esos, habían personas y también esos registros de las propuestas historizan y dejan ver cómo era las propuestas que se organizaban en dado momento y en aquel contexto favorable o desfavorable, ¿no? Entonces, en Bolivia, nuestro círculo de hoy de la palabra tenía incluso otro nombre que era mediación para la comunidad, ¿no? Y hoy este nombre fue cambiando y es políticas públicas y conjunturas, hablando de una manera más sencilla. Entonces, en cada congreso vamos avanzando en cómo vamos trabajando juntos. En Quito proponemos como lineamientos, como directrices, ¿no? ¿Cuáles son las políticas públicas y políticas comunitarias, que no necesariamente son públicas, pero no estatales? ¿Cuáles son las políticas que queremos para nuestros territorios, ¿no? Y que el Estado no imponga, ¿no? Su noción de cultura, pero que también que sepamos cómo reivindicar, cómo demandar, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? Entonces, en Quito fue básicamente para hacer ponernos de acuerdo en estos principios de qué política queríamos, y en Argentina en 2019 nos propusimos a hacer una publicación como todo de narrativa que ya les comentaba al principio, ¿no? Como forma de... escribirnos, sabernos, identificarnos en tanto narrativa y poder plasmar esto en algo que la gente también pueda ver y compartir y tener una noción de todo. Entonces, más o menos es. Gracias, Isa. Me diste pie para retomar. ¿Puedo hablar? Claro, adelante, Aurora. Uh-huh. Porque también me encanta ir al origen, aunque nunca nada es origen en sí mismo, sino lo que hubo antes, que tal vez no nos enteramos. Pero bueno, en esto de hablar de círculo de visión, son considerados los ejes temáticos que se abordan en los congresos. Llevémoslo a los congresos tradicionales formales, son los ejes temáticos, pero se dan de una determinada manera formal que tiene como una estructura muy, para mi gusto, verlo de alguna manera, ¿no? En cambio, en la cultura viva comunitaria latinoamericanos, donde intercambiamos de nuestras realidades de manera horizontal, con una metodología que se llama círculo de la palabra, porque la palabra circula, rueda, no hay un exponente y los demás escuchan, y en todo caso después se paran y hablan, el que se quedó por las ganas habla media hora. Es construcción colectiva, ¿sí? Y bien, como decía Isa, han ido tomando distintos nombres a lo largo de los congresos. Yo estoy en el de legislación y políticas públicas, que tiene un nombre, me parece que un poco más larguito, y que es el que está Isa y que en todo caso va a ampliar ella. En el que vengo participando es en el de educación popular. Bueno, también educación popular pasó desde animación sociocultural en el Congreso de Bolivia, que además cada congreso ha tenido como un nombre que lo representaba. Por ejemplo, en el de Bolivia se llamó Cultura, Descolonización y Buen Vivir, 2013. 2015, en El Salvador, Convivencia para el Bien Común. Lamentablemente no estuvimos participando acá en la ciudad de La Plata, fue el año de las inundaciones, no pudimos viajar. Así es que me estoy comunicando con una compañera de allá para ver cómo, si tenemos una documentación de eso, un registro, ¿no? Luego, en el 2017, en Quito, Ecuador, se llamó Ser Comunitario. Y ahí tomó otro nombre que ya lo voy a decir, se llamó Educación Popular e Intercultural, Red de Universidades, Charlas Magistrales. Así se llamaba ese círculo de visión y así se desarrolló el círculo de la palabra, donde nosotros tomamos la posta. Nosotros, digo, con tantos otros compañeros y compañeras, ¿no? De distintos lugares de Latinoamérica. En este momento hay de México, de Costa Rica, Paraguay, y seguro me está faltando Brasil, y algunos otros países. Tomamos la posta en Argentina. Y bueno, y ahora este año se llama Educación Popular y Creatividad y Transformación Social. Es muy interesante lo de los círculos, y como hizo, también les replico lo de Isa, ya el de Políticas Públicas ya pasó, el de Educación Popular va a estar el 5 de agosto, y los invitamos a participar. Son muy interesantes los conversatorios, porque es un lugar de encuentro de diferentes vistas al punto, y de construcción y reflexión, participación, que, bueno, en parte este círculo del que les estoy hablando yo, de educación popular, también de alguna manera lo promueve, ¿no es cierto? En este nuevo territorio de la virtualidad. Bueno, eso más o menos. Gracias, gracias. Vamos a hacer un nuevo corte y ya estamos de vuelta. Y vamos a escuchar la canción Mis Dioses Cotidianos de Plimaiken Mlikota. Las mujeres que saben volar. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Y estamos acá de nuevo llegando más o menos al final de esta entrevista preciosa con las compañeras y el compañero de Cultura Viva Comunitaria. Y vamos a tratar de pensar en el futuro, charlar un poco de qué desafíos ven a futuro desde estas comunidades organizadas, sobre todo en cuanto a la incidencia en las políticas públicas culturales. Empoderarnos, ¿no? Por ejemplo, estamos participando en distintos espacios donde son escuchadas nuestras voces, porque hay una instancia que es Ibercultura Viva Comunitaria, que es a nivel latinoamericano, y muchos compañeros y compañeras estamos participando, por ejemplo, del presupuesto estratégico trienal para todo lo que es el desarrollo de las culturas vivas comunitarias. Estamos sistematizando, también este año comenzamos a formar un equipo de trabajo para sistematizar las experiencias de las culturas vivas comunitarias como una forma de visibilizar y de decir, aquí estamos, estos somos y necesitamos esta articulación entre Estado y sociedad, que no es una dependencia, sino un derecho a la creatividad, a la creatividad en el sentido del buen vivir, no solo del arte, bueno, ya lo hemos aclarado eso. Un derecho a requerir de un presupuesto, ¿no? A ser tenido en cuenta. En esa línea de trabajo. Quería también hacer mención a que esto que están haciendo ustedes, de habernos convocado, también es una línea de trabajo, porque la repercusión de los conversatorios hizo que ustedes se interesaran en saber un poco más de nosotros. Y esto también es forma parte de una política de llevar adelante. Nuestra valoración de lo que estamos haciendo. Eso, gracias. La pregunta también transitaba en relación a un futuro, ¿no? Yo creo que hay que dar una vueltita más en la relación con el Estado, la política. A todo el movimiento de la cultura viva comunitaria. Más allá de las acciones políticas que tiene la cultura viva comunitaria, me parece que habría que también darle una vuelta a la política del movimiento de cultura viva comunitaria y su relación con los diferentes estados. Obviamente que cada país en sus momentos, en sus temporalidades, la irá transitando. Obviamente no es lo mismo lo que pasamos hace unos años con el gobierno anterior, el gobierno liberal de Macri, que con políticas donde el Estado apoya la inclusión, ¿no? Pero bueno, creo que tendríamos que trabajar un poco más ese trabajo. Trabajar un poco más, esta cuestión de las culturas vivas comunitarias y la relación del movimiento con el Estado, me parece que nos está faltando charlarlo un poco más dentro de la organización, ¿no? De algunos prejuicios, claro, ¿no? Sí, claro, sí, bueno, es todo un tema. Digo, es todo un tema porque se pone en cuestión, ¿no? Se está poniendo en cuestión. Entonces, en este momento, bueno, tenemos una cantidad muy grande de compañeros en el caso de los grupos de teatro comunitario que están en CABA, que tienen una política determinada por una cuestión partidaria, política determinada, diferente de otras regiones de Argentina. Entonces, bueno, me parece que pasa por ahí la cuestión también, ir viendo cómo nos vamos manejando en relación a las diferentes políticas, y eso tiene que ver también con el fortalecimiento del movimiento de cultura y vida comunitaria, de cómo nos paramos frente a un Estado. Un movimiento fuerte, un movimiento unido, se va a parar de una manera determinada. Creo que es una charla que nos estamos, no debiendo, bueno, pero hay que ir cerrándola o por lo menos darle una vuelta. Bueno, voy a empezar primero con las políticas, a ver qué podemos compartir. Bueno, ¿cómo? Sabemos, el COVID-19 trajo un montón de cuestionamientos, ¿no? Reconfiguraciones, cómo vivimos la cultura y todo eso. Y creo que en Brasil, en uno de los puntos muy positivos, fue cómo las organizaciones lograron articularse en favor de una ley, que es la ley Aldir Blanc, ¿no? En homenaje a un cantante que murió de COVID-19. Entonces, para mí, yo estuve solamente acompañando, siguiendo cómo estaba el movimiento, pero los compañeros y compañeras que estaban más a frente de eso, a mí, que estaba un poco de lejos, me pareció un movimiento muy interesante en ese sentido de la sociedad civil y el Estado en este tiempo de pandemia, ¿no? Entonces, teníamos el antecedente de la Ley Cultura Viva, que implementó la Política Nacional de Cultura Viva. O sea, Cultura Viva dejó de ser un programa gubernamental y pasó a ser una política del Estado, ¿no? Entonces, eso cambia mucho desde dónde se para, desde qué aspectos legales uno tiene como piso, ¿no? Entonces, en el caso de la pandemia y de la de Aldir Blanc, estamos en un gobierno totalmente adverso a lo que es cultura. Cultura hoy está vinculada a una secretaría, lo que antes era ministerio, hoy es secretaría vinculada al turismo. Entonces, eso también dice mucho en cómo se concibe la cultura, ¿no? Entonces, y en este contexto tan adverso y tan difícil para la cultura, se logró implementar una ley que subsidiaba en alguna instancia centros culturales y agentes culturales en este momento de pandemia, ¿no? Entonces, el movimiento que se generó en torno a esa ley fue así. Yo creo que aprendimos mucho con lo que fue la Ley Cultura Viva, y este proceso fue muy interesante porque ustedes aquí hoy y en este programa hablan de educación popular, ¿no? Entonces, ese también pudo haber sido un momento también pedagógico, digamos. Vamos, al mismo tiempo que estamos demandando una ley, también tenemos un proceso educativo de cultura política para que las personas también se sientan motivadas y vean que es importante participar del Estado, además, en estos contextos difíciles y complicadas, ¿no? Desde el punto de vista que el Estado es totalmente desfavorable a la cultura. Entonces, yo creo que la contribución también para Brasil, de Brasil al movimiento latinoamericano, es este qué hacer junto al Estado, ¿no? O sea, cómo organizamos y movilizamos la sociedad civil para lograr que una ley sea implementada. Entonces, desde la Ley Cultura Viva en 2014, vivenciamos, aprendimos, y ahora se vio en un contexto digital, pandémico, y de un gobierno con estas características que se logra. Entonces, después de todo eso, yo creo que estar en red, reconocernos, identificarnos, saber dónde estamos, cómo activamos los mecanismos estatales, los aliados, principalmente en estos momentos más complicados. Entonces, creo que Cultura Viva también deja eso y deja estar proyectando para un futuro. Ustedes también hablaron de futuro, ¿no? Entonces, nos da un poco de esperanza saber que tenemos una nosotros como red de contención para que podamos pensar en un futuro y también Cultura Viva Comunitaria nos da eso, ¿no? Como una orientación, ya decía algunos referentes desde hace mucho, una orientación civilizatoria, ¿no? Entonces, Cultura Viva Comunitaria tiene el contenido, las metodologías, la vivencia, los modos de resistencia, entonces que nos pueden dar realmente esta contribución para pensarnos un futuro, ya que la cultura es lo que articula la sociedad, ¿no? O sea, ahora estamos totalmente cada uno en sus casas, los que pueden estar en su casa, ¿no? Pero ¿cómo es que va a ser reconstruido este tejido social? O sea, porque hoy yo salgo en la calle y es muy, cruzar una calle es distinto, no sé, me quedo con más miedo, bueno, las máscaras, los cubrebocas, entonces, es otra relación social que se fue construyendo en la pandemia y yo creo que si un día logramos cruzar eso, o sea, no me gusta decir nuevo, normal, o sea, bueno, ya estamos vivenciando y la cultura ya está, o sea, no es que hay post, ya está. Entonces, ¿cómo se reconstruye este lazo social que antes teníamos con más vínculos, digamos, físicos, ¿no? Bueno, eso no. Qué lindo todo lo que nos compartieron, la verdad, qué dimensión amplia, ¿no? Y qué importante esto de seguir pensándonos en red y con estas dinámicas para justamente lo que recién decía Isa, para intentar reconstruir este tejido social y estos espacios también que nombraban también Aurora y Carlos antes de estos congresos comunitarios, ¿no? Esta cuestión horizontal de cómo construirse en conjunto y justamente incidir, participar de la vida política y social, ¿no? Lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista, nuestro tiempo siempre en el programa es más acotado de lo que querríamos, pero también, como siempre decimos lo mismo, ¿no? Estos temas abren más que cierran y nos invitan a revisarlos de vuelta, a volver a charlar y convocar una vez más, porque siempre quedan cosas ahí para pensar y seguir pensando, que eso es otra de las cosas interesantes que intentamos hacer con el programa, ¿no? Como abrir inquietudes y seguir investigando, seguir viendo. Queríamos en este momento darles la palabra para que si quieren compartir algo más o despedirse, porque bueno, sí, ya estamos como cerrando un poquito. Así que ahí les dejo la invitación. Bueno, para mí fue realmente un gusto estar, siempre es un gusto dialogar sobre cultura viva comunitaria, ¿no? No sé, porque estamos en este momento de pandemia un poco aislados, ¿no? Y ver las caras, saber qué piensan los compañeros y compañeras, saber cómo están en un primer momento, en qué condiciones de salud están. O sea, Aurora y Carlos creo que tuvieron COVID. Entonces, qué bueno que están bien, son realmente sobrevivientes. Entonces, en este primer momento, vernos cómo estamos, cuáles son, o sea, de salud física y mental. Entonces, estos espacios proporcionan eso, ¿no? Como ese intercambio de afectivo, ¿no? Y cómo es el nombre del programa Amor, el amor y el invento. Creo que, no sé, nos deja también pensando en cómo podemos vincularnos en el sentido de esta dimensión creativa y afectiva. Entonces, muchas gracias por la invitación y, bueno, siempre a la disposición cuando quieran. Un abrazo desde Paraíba, Brasil. Gracias. Bueno, hace un ratito estábamos hablando casi al principio con estas acciones, ¿no? Estas formas de conocernos y transitar este momento de amor y de inventos. Transitamos una zona de creación también, ¿no? Esa zona de creación racional y por momentos irracional, que está buenísimo que así sea, y al ser más de uno, podemos decir que fue con este pequeño colectivo de 5 personas, esa zona se llama de arte y transformación social, es eso, a eso me refiero, que al principio estaba comentando cuando cerremos el programa, seguramente vamos a hacer los mismos pero diferentes al haber transitado esta zona de creación con ustedes. Muchas gracias. Bueno, me sumo a las palabras de la compañera Isa y de Carlos. Me encantó estar compartiendo los 5, les 5, vernos, como decía, ¿no? Y tener novedades, que aquí estamos, que estos somos. Que seguimos construyendo colectivamente, porque como dijo el compañero Gonzalo, nadie se salva solo, y así es. Bueno, una frase que acá presente, la educación no es lanzar contenidos, el arte no es un producto ni un objetivo, sino un vínculo. La función de la educación y el arte es construir vínculos que nos contengan. Construir es, por definición, una acción colectiva. Es sentir que nuestros corazones se extienden más allá, conectándose con otra, la entraña de la otra edad. Eso. Qué linda frase, Aurora. Muchísimas gracias. Les queremos una vez más agradecer por haberse tomado el tiempo de participar del programa, de estar acá, de poner en esta compartida todas sus experiencias, sus sentimientos. Así que sí, como bien decía Carlos, creo que salimos diferentes, y por suerte, ¿no? Porque ahí estamos, nos seguimos construyendo y seguimos estando vives, que es lo importante también, y en colectivo. Así que bueno, gracias una vez más por haber participado. Vamos a ir al último corte de este programa y enseguida estamos de vuelta. Y vamos a dejarles una frase para que resuene junto con la música que escuchamos a continuación, que Aurora nos compartió fuera de aire. Nos dijo que tomar el cielo por asalto es tomar la vida con poesía. Thank you. extinguida. La sabia sabe esperar. El invierno no es el tiempo para salir a sembrar. La primavera se asoma, pues el verde ya está acá. Sea mi sangre de savia que pulsa puro fervor, la que me muestra el camino en la batalla interior. Y la lucha siempre es adentro, para afuera el corazón. Y cuando menos lo esperas, la savia se ha hecho canción, se ha vuelto voz implacable, se ha fundido con el sol. Somos las savias antiguas en su moderna versión. Vengo de un tiempo lejano, traigo grabado en la piel el amor con que las savias me parieron una vez. Vengo de un tiempo lejano que vuelve en cada mujer. Te cuento un secreto. Viernes 14-16, barritando enfermería por Radio Semilla. radiosemilla.com.ar. Estamos en Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Seguimos en Como el amor y el invento, llegando ya al final de nuestro programa. Y como siempre, para compartir algunas reflexiones que nos dejan la entrevista, una vez más, una entrevista enriquecedora y súper interesante, con un recorrido que fue un poco entre presente, pasado y pensar un poco el futuro. Y eso está bueno, es siempre un ejercicio enriquecedor y que nos ayuda a entender por qué estamos en el momento en el que estamos, cuando nos vamos hacia atrás y vemos qué es lo que ha sido y el recorrido, que también es alentador poder decir, bueno, hemos avanzado de esta forma y esto es lo que hemos logrado ir madurando en los primeros planteos. Incluso en cómo nombramos nuestras prácticas y cómo nombramos nuestros territorios y la forma en que tenemos esos vínculos que se pueden establecer entre colectivos, prácticas, territorios y transformaciones. Creo que una idea importante para hablar sobre esta red extensa y diversa que es Cultura Viva Comunitaria es esa palabra central, cultura, que en otras ocasiones hemos hablado de no equipararla y tampoco al arte con lo que encontraríamos en los museos o las grandes obras, así, o esa cultura a la que solo acceden algunos, y que tiene que ver con una posición también económica incluso, sino como eso que está vivo y que es lo que es como el pegamento de los grupos humanos, lo que permite que sobrevivamos, vivamos, convivamos, y lo que hace que nos sintamos también pertenecientes, que es una de las necesidades humanas, la pertenencia, y que podamos hablar de comunidad, de hablar de lo colectivo, es porque estamos atravesados culturalmente en algo que entendemos como nuestro y que por lo tanto también entendemos como algo que puede ser vivido y apropiado e incorporado de diferentes formas, y que esa forma por ahí es la que más vamos a estar o cuestionando o transformando o dialogando más que por el lado del contenido. Creo que la palabra vínculo también fue importante ahí en esta conversación. Entenderlo no como, bueno, por ahí salió un poco esto de la otredad, como un puente tal vez que nos permite establecer un contacto con el otro, con nosotros, con lo otro, pero yo creo que más lo que estuvimos viendo es lo que va ocurriendo mientras construimos y transitamos por ese puente, algo que nos transforma y que transforma a la vez, y que tiene que ver con la construcción de lo comunitario, de cómo entendemos lo comunitario y de lo que puede ocurrir desde ese puente que se va construyendo y que vamos cruzando en dos sentidos, ¿no? Como, no sé si para encontrarnos en el medio o por el simple hecho de cruzarlo a no solo a dos pies, sino a varios pies. También creo que lo del teatro comunitario es algo que tal por ahí, Gonza, vos podés comentar mejor, pero me encanta la idea también de sacar el teatro de eso que, o sea, del espacio, edificio, teatro, que hay que, no sé, que requiere una producción con recursos que, o no, pero que sí hay como también esto de diferentes tarifas para diferentes lugares desde donde uno puede apreciar el espectáculo. O sea, adentro del edificio teatro también se hace una distinción, una separación, una exclusión, y quien no entra, no entra, ¿no? A diferencia de esto del teatro comunitario que al contrario, vincula, une, mezcla y permite también otro tipo de voces, de expresiones, de mostrar, de expresar con el cuerpo que están por fuera de lo que sería el teatro, el edificio, el teatro, ¿no? Y eso me pareció muy interesante, me pareció también bastante transformador, y es una práctica que ya tal vez acá en Argentina está súper instalada, pero en otros lugares todavía sigue siendo algo muy chiquito o experimental. Sí, ni hablar, eso que dijiste recién es tal cual. Yo me quedo mucho también con esto que nos compartían tanto Isa como Carlos y Aurora. El tema de este, que la cultura no es solo entretenimiento ni turismo, ¿no? Como a veces, que es esto que un poco vos estás diciendo también. No es solo un producto mercantil al que se puede acceder de acuerdo al nivel adquisitivo que alguien tenga, sino que es otro tipo de vinculación, otro tipo de construcción. Y haciendo un poco, retomando un poco de esto, del teatro comunitario, me parece que también es eso, que salía mucho en la entrevista, de la transformación, de la participación, de las problemáticas del barrio, de la comunidad, ¿no? Desde ese lugar, de esa construir desde abajo hacia arriba, juntarse para pensarse en colectivo, en comunidad, y nada, y utilizar un lenguaje artístico para canalizar todo eso y vincularse, que es también algo que recién rescatabas vos, Lulita. Me parece que es nada, impresionante, que es muy, muy impactante a nivel personal y a nivel esto, colectivo. Y también rescato mucho la dimensión política de este tipo de organizaciones, de redes, que me parece que es también, que vos también lo traías, que es fundamental, porque no es solo juntarse para vincularse y, bueno, y reconstruir este tejido social, como decía Isa, sino también disputarle al Estado derechos y narrativas, que me parece también súper interesante y necesario. Esta cuestión que también nos compartían de los congresos horizontales en donde tratan los temas y que son tan complicados también, como nos decía Carlos, ¿no? Que es una dimensión que hay que seguir trabajando, pensando, pero bueno, eso me parece que es el quehacer social, ¿no? Eso tiene que ser estar justamente vinculados. Esa es una comunidad viva, me parece, con todas esas dimensiones, con un espacio para divertirse, o esa diversión que también traían, que es otra versión nuestra, ¿no? Que no siempre es el sentido este de diversión que a veces le damos, sino poder ser otro, poder proponer otras cuestiones, transformarse nada, todo eso me habla justamente de esto, de estar vivo, viva, vive, y actuar justamente en colectivo y querer determinarse, autodeterminarse y poder seguir justamente construyendo ese mundo del buen vivir que también nos traía Aurora. Y todo esto atravesado con arte me enamora muy fácil, digamos. No sé, Alvita, vos si querés aportarnos. Sí, claro. Desde una experiencia muy, muy, muy próxima, ¿no? En tiempo de estar participando desde este programa en el espacio de educación popular de Cultura Viva Comunitaria Argentina, todo lo que están diciendo ustedes hace mucho sentido. Se nota que Lula es antropóloga desde su análisis totalmente, y se nota que Gonzalo es artista desde su análisis también, ¿no? Todos somos un poco artistas, pero como que pero cada algunos uno, más que otros. Sí, desde el análisis de cada uno, cómo nos pega, ¿no? Y en realidad Cultura Viva Comunitaria tiene como tres palabras muy fuertes que nos pegan de distinto modo, pero nos pegan bien, suave y con amor. Porque es eso que estaban diciendo ustedes, y en esta experiencia de que vengo llevando desde hace poquito, conociendo las propias de los compañeros y las compañeras, entre ellas Aurora Beatriz, para mí es Beatriz, conociendo esa amorosidad con la que van construyendo como una paleta de colores donde cabe todo, y entonces mi gran pregunta era siempre ¿por qué tantos círculos de la palabra? ¿Por qué tantas comisiones, ¿no? Como específicas de temas, de ejes? Y bueno, porque es un mundo de gente, porque realmente porque la cultura la hacemos todos, ¿no? Entonces ahí no hay selectos, no hay personas selectas, elencos, sino que somos todos, y bueno, ese mundo de gente se va distribuyendo de acuerdo a sus intereses, a sus posibilidades y a sus opciones también, ¿no? Entonces, estos conversatorios que se están desarrollando a causa de que tenemos que actuar en la virtualidad y no podemos estar en forma presencial, porque los congresos son presenciales, pero bueno, hay que viajar, hay un montón de situaciones que lo impiden, permiten conocer todo ese camino que van haciendo cada una de estas comisiones en esos círculos de la palabra y el desarrollo que van teniendo, y a mí me llama la atención muchísimo, por ejemplo, la incidencia en las políticas públicas y pensar que la cultura, el Estado tiene que garantizarla, pero el Estado no tiene por qué, o sea, el Estado tiene que garantizarla con recursos, pero no tiene por qué incidir en cómo va a ser esa manifestación cultural que el pueblo está decidiendo hacer a través de sus experiencias territoriales de alguna manera, no de otra. Eso me gusta mucho. Y bueno, de paso decir que en estos aprendizajes hemos conocido a Gustavo Díaz de la Vía Escuela Popular El Cante, compañero de Costa Rica, Canchimalos de Colombia, y cada una trabaja con distintas comunidades, distintos cuerpos, distintas actividades lúdicas, poéticas, estéticas, que van construyendo, y que a partir de eso, el próximo 5 de agosto se va a realizar el próximo conversatorio, que va a ser el del Círculo de la Palabra de Educación Popular, donde va a estar mezclado todo eso. Todo, para dar lugar a reflexionar sobre qué es la educación popular para los artistas, las artistas y las comunidades de la cultura viva, ¿no? Teniendo en cuenta todos los elementos que nos da la cultura viva en sus distintas dimensiones, expresiones y círculos. También va a estar todo condensado y va a ser muy freiriano. Así que bueno, ya les iremos contando un poquito más. En estos días hemos tenido distintas noticias, distintas informaciones sobre nuestra América. Vamos a empezar por lo malo, lo feo, lo que no nos gustaría estar mencionando aquí, la denuncia. En El Salvador, el pulgarcito de América, se están cometiendo atropellos contra el pueblo y persecución muy fuerte, con encarcelamiento y exilio contra varios dirigentes y funcionarios del gobierno anterior del FMLN, a partir de falsas noticias y a partir de la construcción de causas que para nada son ciertas. Y esto es la plena autoridad del presidente, que está poniendo una sed de venganza contra el gobierno anterior, contra quienes formaron parte de ese gobierno y quienes no deberían estar siendo perseguidos en este momento por haber sido funcionarios de un gobierno que ahora es oposición, pero que cuenta con diputados y diputadas muy fuertes en el Parlamento, que están luchando también para que en El Salvador se respete la democracia y se garanticen los derechos de todas las personas. Hay una movida autoritaria, bastante fascista, del gobierno de este joven gobernante que más bien es un empresario. Y ya hemos tenido experiencias nosotros en nuestro país. Así que denunciamos esas arbitrariedades y nos solidarizamos con el pueblo de El Salvador y con los y las dirigentes que están siendo perseguidas. La buena noticia es hoy asumió el nuevo presidente de Perú, el maestro Pedro Castillo, que ganó una elección muy ceñida frente a la derechista Keiko Fujimori, pero que finalmente el Tribunal Electoral reconoció su triunfo y hoy asumió, renunciando a su sueldo de presidente, garantizando que él va a cobrar su sueldo, pero de maestro, un gran gesto, que para nada es idealizar a la persona, pero sí es un gesto de honestidad y de reconocimiento de la gran crisis que, debido a la corrupción en su país, sufre el Perú, como sufren otras naciones de nuestro continente y del mundo. Esperamos que sí su gobierno tenga un tinte y produzca un cambio para mejor para el Perú, un país tan querido, y ya que nosotros en Argentina contamos con migrantes y migrantas del Perú, personas a las que queremos mucho, que son muy trabajadoras y que han elegido nuestro país para vivir, y algunas de ellas eligieron nuestro país porque querían conseguir o lograr mejores condiciones de vida para ayudar a sus familias. Ojalá que se revierta la situación de crisis tan fuerte que el neoliberalismo y el autoritarismo ha dejado en el Perú, para que estas personas sientan que tienen un arraigo y que, por más que sean migrantes y migrantas en otro país, tengan apego a su tierra, a la tierra de sus raíces. Y por último, decir que hace 2 días, el 26 de julio, celebramos frente a las embajadas de Cuba, de toda Latinoamérica, el 68 aniversario del asalto al cuartel de Moncada, aquel primer operativo revolucionario que puso en vilo a la dictadura de Batista, y pese a que le significó la cárcel a todos y todas las combatientes del movimiento 26 de julio, al ejército rebelde, finalmente, como dijo Fidel, la historia absolvió a los revolucionarios y las revolucionarias, y el 1 de enero de 1959 se produjo el triunfo de la revolución, que tiene su continuidad y que está luchando contra el bloqueo genocida que le impone el imperio, pero que va a salir adelante porque Cuba no está sola, como no lo estuvo, porque la solidaridad internacional apoya al pueblo y al gobierno cubano en todo su camino revolucionario, y Cuba sigue siendo nuestro faro y sigue iluminándonos para elegir un un mundo mejor, que es posible, y si es posible, también es gracias a la revolución y a sus revolucionarios y revolucionarias, y por eso hoy les queremos dejar este homenaje tan breve a todos ellos y ellas. Les deseamos que este primero de agosto se tomen su vasito de ruda con caña, caña con ruda, que puedan regar a la Pachamama y prometerle fidelidad y defensa y cuidados. La Pachamama siempre nos va a estar cuidando. Nosotros tenemos que cuidar a la Pachamama. Nosotros, nosotras, nosotres. El vasito de caña con ruda, que es una tradición que viene desde nuestras ancestras y de nuestros ancestros, nos ayuda a sentirnos más seguros, más certeros en ese camino hacia un buen vivir y a proteger nuestra biodiversidad, nuestra agua, nuestro suelo, nuestras montañas, nuestra tierra. Y con esto nos despedimos. Hasta el miércoles que viene. Un abrazo gigante y volvemos a escucharnos. La entrevista fue conducida por Gonzalo y Lula. Nuestra operadora es Clara López Pereira. La edición, la coordinación de piso y las redes sociales a cargo de Gonzalo. La musicalización siempre es una cortesía de nuestras y nuestros invitados. Como el amor y el invento, es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Agradecemos a las entrevistadas y el entrevistado por su tiempo y a ustedes por la escucha. Hola, soy Lula de Como el amor y el invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como elamoryelinven.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el invent.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles! ¿Sabías que Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares.